imposible, amor de mi alma, de tu lado vivir. Por eso es que yo sufro esta separación, porque te quiero mucho, llora mi corazón. Por eso es que yo sufro esta separación, porque te quiero mucho, llora mi corazón. Tus caricias, tus besitos, siento un nudo en la garganta. Esto yo no lo resisto, porque me hacen falta. Tus caricias, tus besitos, siento un nudo en la garganta. Esto yo no lo resisto. Llora mi corazón, llora, llora de dolor. Llora mi corazón, llora, llora por tu amor. Llora, mi corazón llora, tu separación.